continuación. Radio Deseo presenta. Una producción de La Obertura. Desnudarte. Con ustedes, Sergio Calero. Hoy voy a disfrutar mucho el programa. Y espero que ustedes también. Y digo esto porque el programa está dedicado a uno de mis músicos favoritos. Y al cual solo había dedicado un programa. Y a una obra suya en particular, cuando tiene muchísimas. Hoy quiero darme el gusto y el desafío de abarcar esa obra inmensa, que es banda sonora de quien les habla. Es un gusto para mí que me acompañen a recorrer la vida y obra de un genio llamado Mike Oldfield. He realizado anteriormente un programa, solo uno, sobre Mike Oldfield, y estuvo dedicado específicamente a su obra más famosa, Tubular Bells. Pero por supuesto, Mike Oldfield es mucho más que Tubular Bells. Si ustedes conocieran mi colección musical, se encontrarían con un sector amplio y privilegiado, con varios discos. Es la sección Oldfield, que tiene, además de todos sus discos oficiales, que son como una treintena, muchos otros, de conciertos, versiones especiales, rarezas, piratas, remezclas, etc. Además de vinilos, videos y todo lo que tenga su nombre. Y es que la música de Mike Oldfield me acompaña desde mis 15 años. Y sí, Mike Oldfield es Tubular Bells, su obra más famosa, sí. Pero es mucho más. Y el desafío de vida para Mike Oldfield ha sido mostrar que podía ser más que esa obra primeriza. Y en el afán de nunca repetir Tubular Bells, Mike Oldfield ha transitado los más diversos estilos sin perder nunca su sello personal. Su discografía, de más de 30 discos, difieren en la mayoría. Y hoy quiero mostrárselos en un programa que irá más o menos hasta los años 90. Lo que representa un verdadero reto para mí, ya que podría pasarme toda la tarde poniéndoles y contándoles de los discos de Mike Oldfield. Pero voy a tratar de ser lo más recatado posible. Y para este programa recurro, entre otras fuentes, al libro del español José Cantos sobre Mike Oldfield. Y en el primer programa dedicado a Tubular Bells realicé un resumen de sus inicios, que vale la pena rescatar a continuación. Michael Gordon Oldfield Nació el 15 de mayo de 1953 en un condado de Berkshire, Inglaterra. El segundo de los tres hijos que tuvieron Raymond y Maureen Oldfield. Mike, Sally y Terry tuvieron una infancia normal y hasta feliz solo algunos años, debido al alcoholismo y la posterior enfermedad mental de su madre. Y tempranamente los tres encontraron en la música un refugio. Y Mike, principalmente en la guitarra, que le había cautivado desde muy pequeño cuando su padre se las tocaba en Navidad. Mike Oldfield explica: desafortunadamente mi madre se puso bastante enferma debido a una combinación de circunstancias. Un embarazo que fue mal a la mitad de sus 40 y tantos años, y la clase de tratamientos médicos de aquella época. Las drogas que le prescribieron eran fuertes, barbitúricos y somníferos, y fue una situación terrible en nuestro hogar, el cual hasta ese momento había sido maravilloso. Los primeros 5 o 6 años de mi vida fuimos una familia perfecta. Luego descubrí la música y me escondí tras ella. Solía tomar este camino para esconderme de las realidades de la vida. A los 11 años, Mike Oldfield ya deambulaba por clubes, tocando y cantando y tratando de vencer su mayor obstáculo, una tremenda timidez. Cuenta Mike: solía tener 2 instrumentales de 15 minutos cada uno que tocaba en los clubs de folk locales. En cuanto me daban vacaciones en la escuela, pasaba la semana entera practicando y tocando la guitarra. También de adolescente, Mike probó con la música beat, tocando música al estilo de los Shadows en un grupo amateur. A través de su hermana mayor, Sally ingresó a un estudio de grabación, ya que Sally era amiga de Mariana Faithfull, que por entonces era la novia de Mick Jagger. Pero no fueron las canciones del Stone lo que le impactaron, sino los carretes, las agujas de las grabadoras, las mezcladoras y las posibilidades de crear música. Su hermana, Sally, de 20 años, lo convenció entonces a lanzarse a las arenas musicales, grabando un disco en 1968, cuando Mike contaba solo con 15 años. El resultado fue Children of the Sun, un conjunto de canciones de folk inglés cantadas a dúo, que no impresionó a nadie y que desapareció rápidamente de las bandejas. Pero vale la pena escuchar algo de este disco, porque son antecedentes de lo que habría de gestarse después. Curiosamente, este disco es conocido como el disco desconocido de Mike Oldfield, y solo lo tienen los fans más obsesivos y enfermos de Mike Oldfield. La experiencia en el estudio le sirvió mucho al joven Mike Oldfield, que rápidamente comenzó a experimentar con todo instrumento que podía. Y así llegó a la mandolina, a la percusión, al bajo, que en poco tiempo lo dominó. De esa forma, y venciendo su timidez, se animó a presentarse en una convocatoria de bajistas que había lanzado el músico inglés Kevin Ayers. Kevin Ayers era un músico de vanguardia que pretendía alzarse como el Frank Zappa británico, y para ello se rodeó de jóvenes virtuosos como David Bedford, Robert Hyatt y Mike Oldfield. Con Kevin Ayers, Mike Oldfield grabó 3 discos y salió por primera vez de gira. Toda una escuela para Mike, que además del bajo, comenzó a realizar solos de guitarra. En especial en el disco que estamos escuchando, el tercero que grabó y el último, donde su solo de guitarra ya permite vislumbrar lo que será su sonido típico en las 6 cuerdas. It's what you got to do. En cuanto terminó lo de Kevin Ayers, Mike Oldfield se puso a trabajar en una serie de ideas que ya venía acumulando. Él mismo lo explica. Algunas partes de Tubular Bells se concebieron en mi etapa escolar. Tenía problemas en casa y la música pasó a ser más real que la realidad misma. ¿Y dónde encontró Mike Oldfield la inspiración musical? No fue precisamente en el rock sinfónico de la época, sino más bien en una obra clásica que ya escuchamos. Se trata de la Sinfonía número 5 de Sibelius. Mike Oldfield ha nombrado a la obra del compositor finlandés como una de sus principales influencias, no solo para Tubular Bells, sino para su forma de componer en general. Después de acumular experiencia y haber picoteado de varios instrumentos, Mike, con solo 20 años, tenía clara la idea de lo que deseaba crear: una obra clásica con instrumentos actuales. Y con la ayuda de su amigo David Berford, Mike armó una primera maqueta con la que comenzó la peregrinación para conseguir un sello que se interese en una pieza de 48 minutos llamada Tubular Bells. Mike tocó las puertas de la UEA, de la CBC, de Harvest, EMI, y por supuesto, las puertas se mantuvieron cerradas ante semejante proyecto. Y por medio de 2 amigos productores, Simon Draper y Tom Newman, llegó donde Richard Branson, un hippie que había instalado un negocio de venta de discos usados. Había llevado mis demos a muchas compañías discográficas, pero todos me miraban como si estuviera loco. Decían eso porque no había voces, palabras, no había batería, no era comercial. A Richard Branson no le gustó el material inicialmente, pero, como ocurre con los empresarios iluminados, percibió que había algo en el muchacho por lo cual valía la pena probar. La grabación sería todo un reto, ya que nunca antes una sola persona tocaba todos los instrumentos. El disco Tubular Bells se editó el 25 de mayo de 1973 y fue la primera apuesta de Richard Branson para su nuevo sello Virgin. Tal fue el impacto que en julio de ese 73 Tubular Bells había alcanzado el número 1. Thank you. Hay que añadir que meses después del lanzamiento, el director de cine William Friedkin estrenó el film El Exorcista con un fragmento de Tubular Bells y que volvió a ponerlo en la cima y en el oído de la gente para siempre. De allí en adelante, Tubular Bells sería la pieza emblemática de Mike Oldfield, y su vida se extendería por décadas hasta la actualidad, y por ello realicé un programa específicamente sobre esa obra. Pero ahora quiero ir más allá. Justamente ahora vamos a dejar Tubular Bells en el estante, para ir con Mike Oldfield después de aquel éxito. A diferencia de otros músicos que buscan repetir el éxito, Mike se fijó la meta de no repetir Tubular Bells, y sus siguientes obras habrán de plantearse a partir de la diferenciación. Hergest Ridge es una colina en la campiña galesa, alejada del ruido del tráfico y el apuro ciudadano. Y allí se refugió Mike Oldfield con su novia tras el avasallamiento mediático post-éxito de Tubular Bells. Ya entonces la prensa lo calificó de músico engreído y difícil. Y es que a Mike no le interesaba ser personaje público. Y consciente de su timidez, se escondió para trabajar en su siguiente disco. Este debía ser distinto. Y así fue. Mike lo tituló con el nombre de la colina que lo refugió. Hergest Ridge. La portada se asemeja a los planetas pequeños del Principito, una especie de isla de prado verde donde se ve a Bootleg, el perro que tenía Mike en esos años, y uno de sus aviones a escala, con los cuales se distraía en los momentos de descanso. Y Mike lo ha definido así. Si Tubular Bells era la ciudad, Hergest es el campo. Y al igual que Tubular Bells, es una sola pieza para toda la obra, dividida en dos partes, con todos los instrumentos a su cargo. Y evidentemente Hergest es una obra muy distinta a su predecesora. Es más bien algo folclórico y con menos cambios de ritmo. Pero, ¿cómo habría de funcionar semejante cambio? Con Hergest ocurrió algo que hasta entonces solo lo habían logrado los Beatles: desplazar del número uno a su propia obra. Sí, Hergest sacó de la cúspide preferencial a Tubular Bells. Por supuesto, esto se debía al éxito de Tubular Bells, y más de uno se sintió decepcionado al no encontrar con una continuación, mientras que otros descubrieron y exaltaron la apuesta por la diferencia. Por entonces, su antiguo colega del grupo de Kevin Ayers, refiero a David Bedford, planteó una adaptación orquestal de ambas obras, la que se llevó evidentemente, y en las cuales en algunas ocasiones contó con el propio Mike Oldfield en la guitarra. Otras veces fue reemplazado por un guitarrista llamado Andy Summers, a quien luego lo volveremos a escuchar como integrante de Police. Pero esto ya se los conté en el anterior programa dedicado a Tubular Bells. Y es que Mike Oldfield ya venía trabajando en su tercer disco. Y antes de lanzarlo, permítame contarles algo. Mike Oldfield tiene muchas páginas de fans en el mundo. Y en todas ellas se realizan encuestas respecto al mejor disco de Mike Oldfield. Bueno, les cuento que por encima de Tubular Bells y los otros, siempre el ganador es el disco que voy a presentarles a continuación. Esta vez, Mike Oldfield busca diferenciarse de Tubular Bells, pero también de Hergest, y se adentra por lo celta y termina en lo africano. En noviembre de 1975 lanzó su tercer disco, para los fans su obra cumbre, y yo me anoto. Esto es Omadown. Omadown. No fue Tubular Bells. Yo tendría unos 15 años cuando escuché Omadown. Algo despertó en mí. Algo se clavó en mí y se quedó para siempre. Thank you. 2011, mi amiga Idoya me trajo la versión deluxe, la versión triple de Loma Down, con un folleto explicativo y del cual extracto el siguiente texto que explica el proceso creativo de Loma Down. Rechazando la idea de trabajar en cualquier estudio comercial, Mike persuadió a la Virgin Records para instalar un equipo de grabación de 24 pistas en su casa y comenzó a trabajar en su nueva obra en enero de 1975. Decidí que no quería depender de nadie para mi próximo álbum, quería ser músico, productor e ingeniero. Solo un poco antes de la composición del nuevo trabajo, Mike quedó destrozado por la muerte de su madre. Más tarde reflexionaría que la única forma de consuelo que podía encontrar en ese momento era sumergiéndose en su música. Los primeros meses se pasó trabajando en aislamiento, sobregrabando meticulosamente instrumentos musicales. De vez en cuando contrató a cantantes como Leslie Penning, a su hermana Sally y también al trompetista Don Blackeson. Y contó con la colaboración de su hermano Terry y también con un ícono de la música irlandesa, Paddy Maloney, de los Chieftains. En medio del trabajo, Mike se encontró con un problema insalvable. De tanta sobregrabación, la cinta había quedado perforada. Mike explica, la cinta comenzó a desmoronarse y a gotear polvo. Esto significaba que tenía que limpiar los cabezales de grabación y reproducción de la máquina cada 20 minutos, más o menos. Cuando más intentaba grabar la pieza musical, peor era el problema. Virgin me entregó una copiadora para poder hacer una copia del máster y seguir trabajando. Pero el mismo problema ocurrió en la cinta de copia. Y casi había terminado el primer lado del álbum, pero la cinta estaba agujereada y la calidad del sonido había bajado a tal punto que tuve que abandonar el trabajo y empezar de nuevo. Loma Down es un término que no tiene traducción exacta, aunque parece venir del gaélico y se refiere al loco del pueblo, así se veía Mike. Y a diferencia de los dos anteriores, este disco traía en la portada el rostro de Mike rompiendo su inicial actitud reservada y de anonimato. Y para el final de la pieza principal, Mike Oldfield imaginó un cuerpo percusivo potente. Y fue así que contactó a un grupo de percusionistas africanos con los cuales grabó ese bloque. Y luego añadió un grupo de voces femeninas, flauta de pan, guitarras, mandolinas, generando una atmósfera dramática y cautivante. Y es sin duda uno de los mejores momentos de Loma Down y solo cabe disfrutarlo. Oh, Y aunque las ventas de Oh Madame no fueron similares a The Tubular Bells, sí tuvo el reconocimiento de la crítica y de seguidores que se expandieron por todo el mundo, poniendo su nombre entre los protagonistas más importantes del rock sinfónico. Y ese mismo año, Mike Oldfield recibió el premio Grammy por Tubular Bells. Pero este no era un momento agradable para Mike. Incapaz de sobrellevar la fama y los compromisos, se refugió en las drogas y tuvo desequilibrios psicológicos. Y al margen de colaborar con algunos colegas en algún disco, Mike Oldfield desapareció. Y Mike desapareció como 3 años, lo que es un suicidio para un artista emergente, más aún con una propuesta instrumental sin hits. Richard Branson de la Virgin, que se había hecho millonario, por cierto, con Tubular Bells, quiso extender la venta con la edición de un box set con 4 discos que incluía la trilogía inicial y sencillos como el que estamos escuchando, y otro que es un tema de la música celta y que por sí mismo había alcanzado los primeros lugares de preferencia. Esto es Portsmouth. Y después de una terapia psicológica, limpio de drogas y con una actitud más controlada y madura, Mike Oldfield volvió a los estudios en 1977 y también a las entrevistas, donde ya se lo vio, contrariamente a su primera época, amable y contento. También comenzó una relación con una secretaria de la Virgin, que se convirtió luego en su esposa, y con quien tendrá 3 hijos. Él mismo explica: he experimentado lo que podría describir como un renacimiento, que me ha ayudado a profundizar en mí mismo y en la naturaleza humana. He comenzado de nuevo. Mike Oldfield había renacido, y este renacer se tradujo en un nuevo disco, musicalmente en un encantamiento que se lanzó a fines de 1978. Incantation llegó como disco doble, con una suite en cada lado y con una notable influencia del maestro del minimalismo, Philip Glass. Nuevamente, Mike Oldfield está a cargo de la mayoría de los instrumentos, pero incluye coros y una diversidad de sonidos. Y además se toma el tiempo para desarrollar el concepto musical de cada suite. Incantation es realmente un disco encantador, con distintos bloques que van surgiendo con gran fluidez a través de las secuencias de teclados, de percusión y sobre todo de voces femeninas que desglosan las melodías. Y si bien Incantation es un disco brillante, pasó desapercibido. Por su aislamiento, Mike Oldfield no se había percatado, pero ya era otro tiempo. El rock progresivo había sido abandonado por el arribo de dos fenómenos musicales que habían desplazado ese sonido. Por un lado, la música disco, herencia del funk negro, que había copado las listas de ventas, convirtiendo la música en una excusa para el baile. Y por otro lado había surgido el punk, la nueva generación de rock, con adolescentes que despreciaban el pasado hippie y mucho más el rock progresivo, para ellos pretencioso, aburrido y estancado. Era el tiempo de las guitarras feroces, en canciones de 2 minutos y un grito. Lo más curioso es que el disco hito del punk venía de un polémico cuarteto británico, de Sex Pistols, que habían sido despachados de los grandes sellos y habían caído en manos de Richard Branson con la Virgin, quien, al igual que hizo con Mike Oldfield años antes, se animó a editar el disco y fue otro bombazo que lo llenó aún con más plata. Pero Branson y la Virgin se olvidaron de Mike Oldfield. Simplemente ya no le servía. Y fue un durísimo golpe para Mike, que aún estaba atado por contrato a la Virgin. Lamentablemente, Incantations tiene algunos pasajes demasiado largos, y es que quizás Mike Oldfield debió comprimir más la obra y dejarlo más bien en un solo disco y no en uno doble. Pero es un disco imprescindible que despide una primera época, la de las piezas largas, progresivas, inclasificables y mágicamente cautivantes. Ese interín, Mike Oldfield pensó que la posibilidad de poner su música en el escenario habría de ponerlo en vigencia y abrirle una puerta distinta. Pero para poder ejecutar su música tan compleja, necesitaba armar todo un ensamble instrumental, con coro, un grupo enorme de ejecutantes de percusión, guitarras, teclados, vientos. Pero Mike se empeñó y armó su ensamble de 50 músicos, y con quienes se lanzó en una gira europea. Esto es Mike Oldfield en vivo. El registro de esta gira se editó luego también como disco doble y lo tituló Exposed. A pesar que Exposed tuvo buena venta, Mike Oldfield aprendió que ciertas pretensiones pueden salir demasiado caras. Andar de gira con un ensamble musical, un coro, técnicos y asistentes, lo llevó a la quiebra. Richard Branson de la Virgin aprovechó el momento para plantearle a Mike Oldfield que realice una segunda parte de Tubular Bells. A lo que, por supuesto, Mike se negó rotundamente, ya que precisamente desde 1973 venía luchando por demostrar que su talento estaba más allá de su primera obra. Pero eso sí, Mike Oldfield entendió que era otro momento y que debía adaptarse al nuevo panorama o despedirse. Entonces hizo un giro en su carrera, subiéndose al veloz tren que llevaba a los 80 y que obligaba a hacer varias concesiones. Este sencillo, Guilty, sorprendió a todos, y en especial a sus seguidores. Mike Oldfield con un aire popero y discotequero, que a más de uno nos llevó a la depresión. Mike Oldfield intentaba adecuar su música a los sonidos tecno sintetizados y, como ocurrió con la mayoría de los músicos de los 70, su paso a los 80 fue difícil, accidentado, complaciente y decepcionante. Y más o menos manteniendo esta línea y rompiendo el esquema de sus cuatro discos anteriores, a fines de 1979 editó el disco Platinum. Thank you. Mike Oldfield comenzaba el giro dejando solo para un lado un tema largo, que fue precisamente Platín, muy rockero, e incluía al final su versión de North Star de Philip Glass, que ya estamos escuchando. Tiene sus buenos momentos, como esta adaptación, también hay una adaptación de Gershwin. Pero en general, Platinum, para muchos de los fans, y me incluyo, está entre los discos desechables de Mike Oldfield. Pero Mike Oldfield no habría de ceder tan fácilmente sus aspiraciones musicales. Por ello, trabajó su siguiente disco combinando su propuesta típica, pero dentro del esquema de temas sueltos y de canciones. En octubre de 1980 lanzó su quinto disco, titulado QE2. QE2 es una alusión al barco Queen Elizabeth II. E inicialmente iba a ser Titanic, pero el sello pensó que era un llamado a la tragedia. Y QE2 no lo fue. Es más, nos devolvió el alivio a los fans, porque es un gran disco con el sonido clásico de Mike Oldfield en 9 temas frescos y diversos, con aires rockeros y celtas, sobresaliendo la pieza inicial que ya estamos escuchando, Taurus. salía yo bachiller y entonces Radio Chuquisaca me había acogido. Y ahí escuché este Q2 por primera vez, dejándome fascinado y con el anhelo de tenerlo un día, lo que por suerte ocurrió poco tiempo después. Pero el gran salto que da Mike Oldfield en este QE2 es el ingreso, su propio ingreso en la composición de canciones, cortas, sueltas, y consciente que lo suyo son los instrumentos y no el canto, tuvo la feliz iniciativa de convocar cantantes. Y allí Mike Oldfield se encontró con la brillante escocesa Maggie Reilly, quien pasó a partir de entonces a convertirse en la voz de su música. Y mucha atención a la batería, porque está a cargo de un experimentado, Phil Collins. QE2 también contó con la producción del multifacético David Henschel, quien después de trabajar con George Harrison, Queen, Elton John, Genesis, fue el encargado de darle el toque moderno a este disco. Y les conté que a Mike Oldfield le gustaban los aviones a escala. Bueno, en realidad uno de sus sueños era volar aviones. Y a la par de su trabajo musical, se metió a estudiar para piloto. Y en los 80 consiguió su licencia. Este hobby lo compartía con Richard Branson, que incluso puso su propia línea aérea. En 1982, Mike Oldfield habría de vivir una experiencia aterradora al enfrentar una tormenta que pudo haberlo despachado al cementerio. Esta sensación fue impulso e imagen para su siguiente disco lanzado en 1982, Five Miles Out. Explica Oldfield, Five Miles Out, 5 millas a la distancia, es una frase que se utiliza para referirse a cualquier campo de aterrizaje, que es lo que buscaba en ese vuelo tormentoso que lo marcó para siempre. Nuevamente Mike Oldfield repetía el esquema anterior con una cara del disco dedicado a una suite larga, que es Taurus 2, continuando también lo del parte de lo que hizo en el anterior disco, aunque no tiene mucha relación. en el otro lado incluye cuatro canciones que compuso junto a su banda, que incluía al tecladista Tim Cross y a la cantante Maggie Reilly. Y para promocionar el disco se lanzó como sencillo Family Man. Family Man no habría de alcanzar los primeros lugares de preferencia en el Reino Unido, y sí en los Estados Unidos. Sin embargo, no con la versión original de Mike Oldfield, sino con la horrible que realizó el dúo norteamericano Daddy Hall and John Watts. Curiosamente, este disco regular de Mike Oldfield, Five Miles Out, terminó siendo su disco más vendido en el Reino Unido, lo que motivó el regreso a la carretera. Pero esta vez Oldfield se fue de gira con un grupo básico de 5 integrantes y con Maggie Reilly en la voz. En 1983 se cumplía una década del lanzamiento de Tubular Bells y Richard Branson vino con la noticia que se había vendido la copia número 10 millones, todo un bombazo, e insistió a Mike de aprovechar la fecha para una segunda parte. Pero Mike Oldfield hizo cálculos y se encontró con que las cifras no cuadraban muy bien respecto a lo que le correspondía. Entonces vino el reclamo, las exigencias, los desacuerdos, los abogados y terminaron en tribunales. Mike Oldfield quiso terminar ahí su relación con la Virgin, pero Branson le recordó en la corte que había un papelito firmado por el cual Mike Oldfield estaba atado a la Virgin para editar sus siguientes discos. Mike Oldfield tuvo que bajar la cabeza y continuar en Virgin. pero lo que no podía obligarle era realizar otro Tubular Bells. Y una vez más, Mike Oldfield se puso entre ceja y ceja a demostrarles que era capaz de lograr otro bombazo, sin repetir el primero. Los dos discos anteriores le habían dado la pauta. Con el esquema de una suite larga y un grupo de canciones, en 1983 lanzó su octavo disco, Crisis. El renombrado baterista Simon Phillips asumió la producción de ese disco, un disco enfocado básicamente en las canciones y las voces. Mike, que había apreciado el trabajo de Yes y particularmente de su cantante, el maestro John Anderson, lo contactó para trabajar algo juntos. El problema era que siempre se hacía difícil reunirse porque Anderson andaba siempre de gira en alguna parte del mundo. Y pasó algo inusual, que demuestra que la música puede trascender hasta las distancias mayores. Estaban hablando por teléfono y Mike le hizo escuchar a John Anderson la idea que tenía de la canción que quería grabar con él. John Anderson, entusiasmado, ese momento le empezó a sugerir el texto y terminaron componiendo la canción por teléfono. Una vez que ya pudieron reunirse y grabar la canción, y con la idea de recrear esa experiencia telefónica, Mike Oldfield hizo la mezcla de la canción con la voz de Anderson cantando solo, como había ocurrido en esa oportunidad. Esto es High Places. Look down from in high places. Lift off the ground. Without a sound, yeah. We move through open spaces. The wind, it pulls. The sky gets close, yeah. Could we get much higher? Could we get much lighter? Navigator to heaven. Mike Oldfield con el cantante de Yes, John Anderson. Navigator to heaven. Crisis de 1983 habría de traer la canción más exitosa de Mike Oldfield, con la sublime voz de Maggie Reilly. Será la canción que lo pondrá nuevamente en el primer lugar de preferencia. Esta, la bofetada a la Virgin, Moonlight Shadow. Se dijo que la canción estaba inspirada en el asesinato de John Lennon. Todo lo que ella vio fue la silueta de una pistola a lo lejos, al otro lado. A él le disparó 6 veces un hombre que huía y ella no logró abrirse paso y llegar a tiempo. Y aprovechando el exitazo de este Moonlight Shadow, se lanzó otro sencillo con una de las canciones más duras y rockeras de Mike Oldfield, con una nerviosa vocalización a cargo del cantante Robert Chapman de Family. Shadow on the Wall está inspirada en el movimiento Solidaridad de Polonia y en una serie de detenciones injustas. Pero también la canción transmite el sentimiento de Mike respecto a cómo se sentía con la Virgin, donde lo habían usado y ahora lo despreciaron. Me tratan como a un preso, me tratan como un tonto, me tratan como un perdedor. Úsame como una herramienta hasta que yo tenga hambre. Me empujan en el frío, me tratan como un criminal, como una sombra en la pared. Moonlight Shadow y Crisis fueron éxitos. Y siendo que coincidía con la década de Tubular Bells, Mike Oldfield armó, además de una gira, un multitudinario concierto en el estadio de Wembley. Exactamente una década después, Mike Oldfield lograba el primer sitial, el que había conseguido con Tubular Bells. Era parte de su venganza con Branson y la Virgin, pero aún estaba atado a ese sello. Un corte y ya volvemos. Desnudarte, arte. Desnudarte, arte. Gracias por continuar en Desnudarte. Hoy estamos con la vida y obra de Mike Oldfield. Después de la gira y de la larga promoción de Crisis de 1983, Mike Oldfield trabajó algo novedoso en su carrera. Había aceptado por primera vez componer la banda sonora de una película. El director Roland Hoffe ponía en celuloide la guerra civil en Camboya y el escape de un grupo de periodistas. Para Mike, acostumbrado a componer libremente, fue realmente complicado hacerlo en función de las escenas. Le tomó mucho tiempo y mucho desgaste. Y dejó para el tema principal no una composición suya, sino una adaptación de una pieza del guitarrista español Francisco Tárrega, Recuerdos de Alhambra, que adaptó no para guitarra, sino para el sonido de cañas. Esta es la banda sonora de Killing Fields, que aquí se estrenó como Gritos del Silencio. Pero la experiencia de componer para cine disgustó a Mike Oldfield, que nunca más quiso aceptar otra solicitud. Y es que la libertad creativa define su trabajo, sin ninguna atadura, ya sea temática o temporal. Para su siguiente disco, Mike Oldfield dejó Inglaterra y se fue a los Alpes suizos, donde instaló un estudio, y que incluyó como dato en la portada. Ese disco se grabó en las alturas, escuchen esto, a 2.000 metros. Claro, un buen chiste para nosotros. Pero Mike Oldfield estaba descubriendo otros ámbitos y otras posibilidades musicales. Por ello tituló su disco de 1984 Discovery. Discovery sigue el formato de los discos anteriores, con una larga suite titulada El Lago y 7 canciones que continuaban la línea de Crisis. Y siempre con la bella voz de Maggie Reilly, se lanzó como sencillo una canción inspirada en la reina María Estuardo. Esto se titula To Friends. Taking on water, sailing a restless sea from a memory. to France tuvo buenas ventas, pero no el mismo impacto de Moonlight Shadow. En general, el disco no fue muy cautivante, excepto para mí. Quizás por esa circunstancia temporal, vivíamos aquí momentos difíciles en lo económico y político en la época de la UDP. Y recuerdo bien ese día, caminando como siempre por esos lugares que me fascinan, la Tiquina, la Pérez Velasco. Ahí atrás había una sucursal de discos Lauro que atendía a un mudo. Nunca tenía nada bueno. Y esa tarde, por una razón inexplicable, me puse a revisar cada uno de los estantes. Y ahí me encontré con el Discovery de Mike Oldfield. Tuve que exprimir ahorros, prestarme plata de mi hermana, contarle un cuento a mi madre, pero en la tarde tenía bajo mi brazo este disco al que le tengo un cariño eterno. Frente a las ventas débiles de Discovery, la Virgin insistió nuevamente a Mike Oldfield de lanzar la continuación de Tubular Bells, a quien Mike hizo oídos sordos. Y entonces el sello lanzó un recopilatorio, Complete Mike Oldfield, que fue un nuevo exitazo de ventas. Pero Mike Oldfield seguía concentrado en la composición de canciones y editó una nueva canción con su amigo de Yes, John Anderson, llamada Shine. Y para entonces, Mike Oldfield ya estaba involucrado también en la era MTV, con varios videoclips, a cual más horroroso, que el propio Mike Oldfield odiaba participar. Pero estaba fascinado con las imágenes de computadora y trabajó un material y un video que se llamó The Wind Chimes, que incluiría precisamente esta canción y otras de anteriores álbumes. Y solo unos meses después llegó su siguiente disco, con las mismas características de las anteriores, pero con cambios en el personal. Maggie Reilly salía del staff, ya que Mike había quedado prendado de otras dos voces femeninas. La primera, muy conocida por todos por su registro ronco, Bonnie Tyler. Con ella grabó la canción que da título a su décimo trabajo, ...1987 es el año de Islands. I'm not afraid to segunda voz que había cautivado a Mike Oldfield venía de Noruega. Se trata de Anita Hegerland, que dejó cautivado a Mike Oldfield a tal grado que luego se convirtió en su segunda esposa y con quien tendrá dos hijos. Cabe recalcar que además acompañan grandes músicos como Raphael Downes, tecladista de Yes y luego de Asia, su amigo Kevin Ayers y el brillante baterista y socio en ese tiempo de Mike Oldfield, Simon Phillips. Pero al margen de algunas presentaciones en televisión, Mike frenó su presencia en el escenario. Oldfield prefirió abocarse a trabajar en su siguiente disco, que sería solo de canciones, abandonando ya sus clásicos largos suites instrumentales. En 1989 llegó Heart Moving. Heart Moving es un disco solo de canciones y por eso mismo tiene diversas voces invitadas, entre ellas Maggie Reilly, que retorna. Pero si hay un invitado notable, es el cantante y guitarrista de King Crimson, Adrian Belew, en la mejor canción del disco, Holly. I'm walking on water, and I'm high off the ground. Must be some mystic that breathes it. I'd never had thought of this power I found. One glance is all that I need. What I was searching for, I found it. One look, and now I believe. I could just wrap my whole self around it. Pero Herb Mobbin mostró falta de recursos y repetición, y es otro de los discos prescindibles de Mike Oldfield. Y es que Mike en realidad editó este disco para cumplir con el contrato, porque tenía la mente y el esfuerzo en otro proyecto, con una carga emotiva distinta. Luego se supo que la Virgin se negaba a editarle a Mike Oldfield discos sinfónicos o progresivos y largos, a menos que fuesen la secuela de Tubular Bells. Mike había trabajado después de muchos años una nueva obra larga que cubriría todo el disco, siendo que ya era la era del CD, estamos hablando de una hora completa, sin interrupciones. Virgin quiso lanzar el disco como Tubular Bells 2, pero Mike Oldfield se negó rotundamente. Entonces la Virgin contrarrestó anunciándole que el sello no se encargaría de la promoción del disco. Mike Oldfield habría de hacerlo con sus propios fondos. La venganza y el retorno de Mike Oldfield al sonido largo y progresivo llegó con la nueva década de los 90 y con el título de Amarok. Junto con Oma Down, Amarok es considerado uno de los mejores discos de Mike Oldfield, a pesar de la poca promoción y la venta casi nula. Amarok es un trabajo de laboratorio donde Mike Oldfield combina instrumentos acústicos con la manipulación sonora de la computadora, con efectos sonoros dentro de un nuevo sistema de grabación donde cada efecto y sonido parece estar al mismo nivel, por lo que en la contraportada traía una advertencia médica. Esta grabación podría ser peligrosa para la gente con problemas de oído. Nunca se supo si es un dato serio o un golpe bajo a Richard Branson, de quien decía Mike había perdido la capacidad de escuchar música. Se dijo que el término Amarok venía de una palabra gaélica, aunque hay un término esquimal que tiene esa palabra Amarok, pero luego el propio Mike Oldfield lanzó una tercera opción. Amarok podría ser, dicho en inglés, I'm a rock, que más que referirse a ser una roca, se refiere a ser un artista de rock. Eso debido a que a Mike Oldfield solían ponerlo dentro de los pioneros del New Age, género que él odia. Él siempre ha manifestado que es un músico de rock. parece también que Amarok fue un acto de revancha contra la Virgin, ya que finalizaba su contrato y este disco bien pudo ser la continuación de Tubular Bells, aunque musicalmente no tienen ninguna relación. Mike Oldfield sabía lo que hacía. Antes de irse a la Virgin, dejó claro que podía ser fácilmente un nuevo Tubular Bells, aunque no lleve ese nombre. Y de inmediato se puso a trabajar en su siguiente disco, sencillamente porque era el último que lo ataba a la Virgin. A los meses, en 1991, lanzó Heaven Open. En este último disco para la Virgin, Mike no contrató ni cantantes. Él se ocupó de cantar todas las canciones. Curiosamente, ese disco salió como Michael Oldfield, que es otro golpe a Branson, que le había pedido que edite Tubular Bells con su nombre completo de Michael Oldfield para que parezca más serio y mayor. Heaven es un disco prescindible, hecho a toda velocidad, porque sobre todo la celebración de su final con la Virgin. Y es que evidentemente con este disco, finalmente Mike Oldfield recobró su libertad. Y Mike tenía lista su venganza final con Branson y la Virgin, a quienes había hecho millonario con Tubular Bells, y luego lo habían despreciado y encarcelado en un negocio despiadado. Al dejar la Virgin, varios de los grandes sellos se lanzaron sobre Mike Oldfield para ofrecerle sendos contratos con toda la libertad creativa que quisiera y ofertas de promoción mundial de sus discos. Finalmente Mike Oldfield firmó con la BEA e hizo el anuncio, seguramente con una sonrisa en el rostro y como un cuchillo para Virgin. Mike Oldfield anunció la salida de Tubular Bells 2, la segunda parte. Mike Oldfield no esperó ni siquiera que se cumplan los 20 años. En el 92 lanzó el segundo Tubular Bells y fue un éxito de ventas enorme, con ventas mayores que el primer Tubular Bells. Pero además tuvo el recibimiento entusiasta de su fanaticada en el mundo, que puso esta continuación por encima del primer Tubular Bells y yo estoy de acuerdo. Es uno de los mejores discos de Mike Oldfield y figura al lado de Oma Down y de Amarok. Tubular Bells 2 es realmente la continuación, porque sigue el esquema de las partes del primero, pero con melodías e instrumentación nueva y mejorada, y donde pone todos los sonidos que fue construyendo a través del tiempo. Tubular Bells. Además, Mike Oldfield con este disco volvió a los escenarios con una monumental gira. Tubular Bells 2, Mike Oldfield demostraba su solvencia para estar vigente en los 90, para reinventarse y reinventar su propia obra, sin repetirse, sino más bien superando lo hecho. ¿Cuántos han podido hacer esto? Y la historia no termina ahí. Mike Oldfield no dejará de producir y tendrá diversos proyectos en los 90 y en el nuevo milenio hasta ahora. Pero ese es material de otro programa. Gracias por permitirme compartir con ustedes esta pasión que es la música de Mike Oldfield. Gracias por permitirme reencontrarme con esos discos entrañables que son mi banda sonora. Espero que lo hayan disfrutado. Ahorrar la vida.